de azar. Un sueño profundo y muy triste de aquel que ya nunca tú despertarás. Te han puesto tu traje de novia, te sé que en la iglesia ya no lucirás. Tus pálidos labios dormidos, el sí emocionado no pronunciarán. Y te vas, al cielo vestida de novia te vas. Y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nupcial. Y te vas, al cielo vestida de novia te vas. Y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nupcial. Muerdo los labios pensando que nunca tus ojos me han de mirar. Porque habrá querido el destino así de un zarpazo tan cruel y brutal. Dejar nuestros sueños deshechos en ti, yo pregunto cuál fue nuestro mal. Y te vas, al cielo vestida de novia te vas. Y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nupcial. Al cielo vestida de novia te vas. Y un coro muy triste de ángeles, solloza en la marcha nupcial. Salam.